desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Fanáticos del básquetbol, amigos de Ancud, de la Isla Grande de Chiloé y de todo el mundo que está a esta hora escuchando a través de internet www.deportesancud.cl, estamos iniciando una jornada más de básquetbol Di Mayor. En esta oportunidad se va a jugar la octava jornada de básquetbol torneo oficial. Se van a medir desde la ciudad de Santiago los conjuntos de la Universidad Católica en calidad de local, que va a enfrentar al conjunto visitante, el cuadro celeste de Deportes Ancud. Hoy día van a trabajar con nosotros, como es habitual, www.estaciondeportiva.com, www.deportesancud.cl. Agradecemos también la posibilidad que nos entrega Radio Pudeto de Ancud para tomar su señal y retransmitirla a todo el mundo a través del sitio oficial del Club Celeste, www, ya lo señalábamos, deportesancud.cl. Ancud viene de conseguir una victoria gigante frente al conjunto del Liceo Mixto de los Andes, el actual campeón de la Dimayor, en la jornada de día viernes, jugando allá en el gimnasio Juan Muñoz Herrera de la ciudad de los Andes, en el Valle de la Aconcagua. Ancud superó 88-84 al Liceo Mixto de los Andes. Hoy vamos a ver si los dirigidos de Cipriano Núñez pueden hacer doblete y robarse su segundo partido consecutivo para extender su racha ganadora a 4 victorias, luego de 4 partidos jugados en calidad en esta oportunidad de visita. En breves instantes más vamos a conectarnos con la señal de Radio Pudeto, desde donde vamos a tomar toda la información de lo que va a ser este partido en su octava jornada de básquetbol Di Mayor. Se van a enfrentar, recordemos, los conjuntos de Deportes Ancud, la visita que va a medirse ante el quinteto de Miguel Ureta, el cuadro de la Universidad Católica. Hacemos una pausa y ya de inmediato regresamos con el inicio de partido. Pausa y volvemos. Agradecemos, como siempre, la gentileza de Radio Pudeto de Ancud, que nos va a permitir transmitir a todo el mundo por internet, a través del sitio oficial del club, el partido entre Deportes Ancud y la Universidad Católica, la UC, jugando de local, octava jornada de básquetbol Di Mayor, torneo oficial, campeonato 2008. También trabajan hoy con nosotros www.estaciondeportiva.com, como siempre, y www.deportesancud.cl. El equipo deportivo de la Hora Celeste ya está listo y dispuesto. Entonces, nuestros saludos a la distancia a nuestros compañeros de labores que hoy día no nos acompañan: Japé Pérez González, Luis Enrique Muñoz Asensio, Claudio Galdames, y también, como siempre, el apoyo técnico, la logística de Juan Carlos González y de Richard Wolf Miranda. Estamos a pocos minutos, a pocos instantes de comunicarnos, de conectarnos con la señal de Radio Pudeto en Ancud para transmitir el partido de Deportes Ancud y la Universidad Católica de Santiago, en directo desde la capital de Chile. Conectamos, comunicamos de inmediato con Radio Pudeto en Ancud. Adelante, compañeros. Para la llegada y la participación primera de Marcos Hasser, a ver, le pasa la pelota bien ubicada con Renato Torres, está buscando ahora una intervención rápida de Johnson. Este nuevamente a Hasser va por el doble, no señor, la zona pintada, rebota en el tablero de recuperación del equipo de la Católica. Intenta llegar de largo pase, cruzado, intentando llegar al centro, donde está ubicado Felipe Contreras. Contreras que trata de sacarse sus rivales en signo a punto de finalizar, lanzamiento de doble de Reyes que recibió la pelota para Amaro, ojo Dios que le parió para el proyecto de Laro, alcanzaron los pierdes de Vente Torres, el ataque cruzado que ahora nuevamente insiste la jornada a través de Díaz, penetra Olivares tras una apertura entregada rápidamente para el jugador Pedro, esto de la católica y finalmente Olivares que la meta los primeros dos puntos en compromiso de partido en el historia parcial de la católica sobre el club. Marcando los primeros dos puntos de su promesa, el número 13, Álvaro Vilares, el lanzador en su cabeza de la Cámara de Banquero, con su presencia autorizada, que será para la Universidad. Hoy la posibilidad, acercamos a Álvaro de la Católica, acercamos a Álvaro de la Católica, sin embargo, se le escapó al jugador brasileño con intervención de la Católica, y por tanto, el incidente bajo Álvaro le da pertenecer otra vez a la gente de Ancud, tratada de conducir con bastantes complicaciones en ese sector, Francisco Rada del argentino, pero el árbitro indicó falta ofensiva, por tanto le va a pertenecer y el jefe de su propio ahora el equipo de la Universidad Católica. Sensacional triple para votar de parte de Jalito Contreras y la recuperación inmediata del equipo de la Católica tras el ataque que venía de parte del Cucho no sirvió. Intenta abajo el aro de buen pase, me hizo pasar a Valverde que tocaba bien y quedaba ahí para la llegada, para el enfrente del balón de parte de Felipe Contreras que anota nuevo doble. Marcador 7-0, el marcador a favor del equipo de la Católica. Gracias de conducir ahora el conjunto antiguitano tratando de llegar a zona de dos fuera, nunca preguntar al aro para usted ahora Torres. Toca de sacarse de aquí abajo Felipe Contreras lanza por su lado adentro y es un triple y Jaime Rodríguez con 3-4 3-4 3 sensacional lanzada finalmente para colocar el triple ocasión para el equipo de los Correos Pancorta obra magia talento el número 6 el Mirazo Torres 7-3 está la cuenta y acá tenemos que la avance contra la pelota Ángel Olivares tratando de juntarse no se viene a un con Contreras lanzamiento largo intentando el triple de fuera por la izquierda lanzamiento de pelota en el aro de parte de Vick agarra el rebote y lo recupera Rabanero su Torres penetrando dentro de la zona puntada detrás ahora la pelota que va a tener el Hafner sí señor, tengo uno, tengo dos, tengo tres, ahí está el número 13 del equipo del club, nuevamente depende por la escuadra de los de la Celeste, hace la nota su primer tres, está 6-7 de punta descontando y acercándose, el equipo del club en este partido que tiene 6-23 de punto. El sensacional de Rabanero para una bandeja dejar parados a los hombres de la Católica. Marcador 7-8, 6-1, recorriéndose y avanzando el cronómetro del primer cuarto de este compromiso. Olivares que aguanta la zona de dos intentando las eliminaciones de la campana defendida por los hombres santificados. Va a ir tocando la sangre ancha, no le pasa de eso, se está hablando. El balón de la Católica ganado aquí por Hafner, se la pasa inmediatamente. El número 6 del conjunto autorizado, Renato Torres, que tiene que vayan abajo del aro para tocarla con sus compañeros. Abre bien sobre la izquierda, lanzamiento de triple que llegaba por la esquina de parte. Narquín, se desconecta, defendió de Rala, Rodríguez de Rala, recuperación del equipo de la Católica, dentro de Rodríguez de Rala, por ejemplo, del equipo cruzado. Díaz se le pasa ahora para la penetración de Ney dentro de la zona azul pintada, falta. En esta oportunidad en contra de Ney, claro, se la cobra la valía al número 9 de los antiguitanos, la primera del partido, es decir, al jugador Marquis Anthony Johnson, y el lanzamiento que le pertenece libre al equipo de la Católica, Mays, no se olvide. Con mucha tranquilidad se encuentra Mays en esta ocasión para el lanzamiento y nosotros vemos como el primer tiro, sin embargo, no ingresa al área. Segundo y último lanzamiento para Mays. A 5 minutos 20 para la continuación de su primer fuerza. El lanzamiento por parte de Ney rebota del aro, no ingresa ninguno de los dos intentos y por tanto pierde la buena ocasión la Católica de empatar o por lo menos subir en el marcador está 8-7 abajo y gana Ancú parcialmente en 5-9 ahora venía Torres porque trata de sacar salir encima la marcación, la presencia de Felipe Contreras toca rápido, la subida con Cueva y por favor a Miguel y dentro de la suela de Ney para que ahora falta, infracción contra el jugador metiendo el doble, sí, le conocen infracciones, doble no tiro que le pertenece al conjunto de Ancud, tiro libre en definitiva, tras que le metió la infracción a Roa, era el número 13, la bajada, la falta a Ángeles Olivares. Lanzamiento público de parte de Robadero, alado y demás para el jugador del Centenario. Nosotros lo vivimos en Radio Pureto. Buena jugada de Robadero, que no se mantiene en 11 fiestas sobre la Católica, 4-48, que determina el primer cuarto. Clave sobre el fondo del equipo de la Católica, baja en el pique largo, entregado, finalmente por Dios buscando a Mel, bajo el aro, va Valde, Valde la abre, fuera, busca para el lanzamiento de distancia que llegaba por parte de Tel Sergio, la pelota rebota el aro, se respada, de el aro al cubitado, al ganar en el rebote de Peter Connor, se la pasa a Mel. Se va por ofensiva, parte cercana de él, se pide retrasar la pelota del traje de la espalda, la pegaba bien ubicado para Tom Connor, se lo metió el argentino, Robadero se metió bajo el aro, estaba penetrando, pero el árbitro indicó que había infracción. Sí, señor, se lo cobran allí al jugador del equipo de la que con la número 11, Pérez de Serio, lo que es legal en contra de Rosario, que va a cobrar para el conjunto de que el equipo de Alcuar, Gama Johnson tratando de buscar arriba, claro, no quería meter la pelota por el doble. Se escapó por el fondo del centro, por tanto el lanzamiento le corresponde al equipo de la Católica sobre el fondo. Lanzamiento largo de recuperación del conjunto de Alcuar, ahora Pérez tratando de cubrir la naranja dulce, que trata de ser sacada por Contreras, sobre el equipo de la Católica, pero el Marcadero se quita la primera hora fuera de la zona de triples, ahora en la zona de doble. Llegando el número 6, Renato Torres, le comete infracción muy cerca ahí a Torres, el número 12, Kendrick May. Primera falta para Meis en este compromiso, lanzamiento abajo de Laro que le corresponde entonces al conjunto ancuritano, la acumula 3 infracciones a la gente de la Católica y solamente una tiene el conjunto de Ancur. 7-11 está la diferencia, es decir, 11 para Ancur, 7 para Católica, quedando 3-24 para jugarse en este primer cuarto. Falta en contra de Rodalino, se marca entonces esta falta, por tanto, y lanzamiento que le corresponde al jugador argentino. Primer tiro libre para Rabadero, segunda intención de parte de Rabadero, la gente que comienza a gritar y facultarse con el segundo lanzamiento del argentino que va dentro del aro, marcando de 2 puntos ese tiro libre que tenía el equipo de Ancud. 6-7 se la cuenta Rabadero, su máximo no puede hasta ahora. Insiste el equipo de la Católica para seguir descontando. Devuelven la pelota a Olivares que lanza ahora buscando el pase de gancho por arriba sobre el hombre para que apareciera. El árbitro indicó que no valía la conversión del palo al paso que le corresponde al conjunto DLC. Han concedido otra falta del número 41, cruzado. Nueva infracción de los hombres de la Católica. El árbitro anota inmediatamente esa aseveración, con lo cual, tras la última falta decretada por el número 8 de Cristina, el equipo cruzado suma 5 infracciones en la acumulada de este primer cuarto. Con esto entonces, aunque tiene mejores posibilidades para seguir anotando desde la línea de tiro, se prepara el infractor a buscar esta pelota que lanza Hatter para el gol, y adentro. Conversión para el número 13, con el cambio en el conjunto de la Católica, el ingreso ahora de Bernardo Paisa a esta última hora del compromiso. Marca del 14 para el 7 para el equipo de la Católica, que ahora busca nuevamente descontar Barbie. Se siente de primera buscando ahora Cristian Díaz, que hay a más a la balanza, busca descalando al Díaz, abriendo la pelota por la zona de Rosa Jaranza, se lo devuelve aquí, a lanzamiento, la entrada frontal sobre la hora que no sirve, de la vez ganado ahora por el conjunto de Ancote, que le encuentra ataque, cruzando el primer de 7, el campo de Bajate, la pelota rebota en la base de Baro y es así como el equipo y la Católica gana el rebote tras la intervención de Valde y la recuperación de Baiza. Baiza se la pasa a Olivares, se gira, avanza, busca ahora Díaz, que tiene libertad para avanzar dentro de la campana, la busca ahora abierta buscando el lanzamiento largo en esta instancia de entrega, rebote de Baro, es así por otra zona como en medio de retenciones, la pelota le ganaba Díaz entre Díaz y el jugador del equipo de Ancud, el árbitro indicó finalmente que hay primera modificación tras el ingreso de May en reemplazo de Contreras y saque para los angulitanos. La falta, según el referee, había sido de parte del jugador de la Católica. Fin sensacional Hafner para colocarse con un doble a su favor nuevamente el número 13 Marcos Hafner, marcador 16-7 quedando a 1:37, tiempo, frente muerto que viene por el equipo autorizado. Nosotros nos acercamos a la banca con Cecilio Núñez para reconocer lo que dice el despegue de la escuadra celeste. Visiten ahora la escuadra del Club Clara del Centro de Santa Bastardo Val, que ingresó en este primer cuarto para fortificar el trabajo de la escuadra de Cipriano Núñez. Foul, infracción, y con árbitro le agarraron a uno de los hombres del equipo encuditano, que es Sandoval. Lanzamiento que le corresponde entonces al conjunto de los de la Celeste. El número 4, Sandoval, para servir su primer tiro libre. Allá, lanzamiento de Sandoval, como un guante, pero algo imperfecto. Algo mareado, la naranja por el resto del área. Un punto a favor para Sandoval. Anota su segundo punto personal en el partido. Sí, señor, Sandoval, no por dos goles. Le hizo tiro libre. 18 para Cus, 9 para la escuadra de Católica. Trata de retener ahora a Olivares, buscando perfil ahora para Jorge Schubert, que acaba de ingresar. La busca ahora dentro de la zona de dos, penetrando. ¡Y a Juan de Schubert! ¡Viene Hoffner para quedarse finalmente con la pelota! Ojeda se la pasa a Sandoval. Sandoval buscando ahora el control. Viene ubicado ahí para el número 7 de Avanza. Tiene nada más y nada menos que el jugador americano. Es el Ricky Jorge Schubert. Buscando ahora antes de Sandoval. Se mete a zona de dos. Va lanzamiento de triple de parte del brasileño. ¡Hoffner! No, señor, rebote de Laro. Recupera Pedro Reyes. ¡Y el puesto de color! ¡Doble! Para el jugador de Ancud. Marcador 20 para el escuadra encuritana. Puede para el conjunto de los de la Católica. Tras la última intervención que logró anotar allí Malcolm Edric Connor. La pelota es otra vez de la Católica. Nosotros seguimos jugando en el básquetbol, escuchando a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tras un largo lanzamiento, el final de este primer cuarto. Ha terminado la primera etapa de las cuatro que tenemos que seguir viviendo los primeros 10 minutos con el marcador 12 para Católica, 20 para la escuadra de Deportes Ancud. Ha llegado con mejor precisión, con mayor tranquilidad el equipo de Núñez al área rival, no así el equipo de la Católica. Bien lo decía el inicio Miguel Ureta, y no se va a destacar otra vez la llegada de los extranjeros para este primer encuentro, que no asegura para nada una buena estación al no tener rodaje en el equipo de la Católica. Este primer cuarto terminado tendría por lo menos bastante complicado el trabajo de Ney, que solamente anotaron dos puntos y un objetivo en un bajo de producción de parte del pequeñito, que podría aportar conforme vaya estabilizándose. Por su parte, el equipo de Ancuda se ve muy bien la participación tanto de Hafner, que ha sido hasta ahora principal partícipe de trabajo bajo el aro rival del conjunto dirigido por Cipriano Núñez. Poquito de Sandoval, que ha estado algo más alejado, ingresó durante los últimos segundos del último cuarto, pero de todas formas tendrá que hacer para darle algo más de descanso al preocupante estado de Johnson, que sabemos que no se encuentra en un buen nivel. Es por eso, claro, el ingreso del pequeño Kroger se tuvo que desarrollar y ha estado más tiempo, más de lo que estuvo durante el último partido que jugó el equipo de Ancud de la jornada de ayer. Comienza el segundo cuarto con la posición alterna de la Católica y nosotros escuchamos a nuestros auspiciadores. Y está en el conjunto de la Católica, se recupera las opciones del partido atrás. Quedan ahora 14-20 a favor el marcador, penetrando con violencia, con fuerza. Allí el número 42 del conjunto de la Católica, Andra Williams, que finalmente es el que comete falta ofensiva para recuperar el conjunto autoritario a 9 minutos 10 de terminar este segundo cuarto. 20 para el gol, 14 para el equipo de la Católica. Le vivimos en su loco, escuchamos a los grandes, a Gerard Turquileno. Increíble, espectacular, mágico, soberbio, sensacional la clavada de Hafner para dejar en claro que el brasileño está prendido y le marcaron esta forma un doble sensacional. Hafner, el básquet continúa a favor del equipo de los adjudicados. Trata de controlar con bastante prolijidad allí, girándose Barabero, se resbaló en el aro, este lo agarró Williams, que recupera el técnico, pasa a el ofensivo rápidamente, le hace la serie rápidamente Olivares, con su compañero, porque se le pasa el aro, insistiendo Olivares, que sobre toda pintada, que no queda trata de girarse, Williams, falta, en contra de Andra Williams, se la marca justamente el árbitro, uno de los árbitros de este compromiso, y finalmente, sentencia, el tiro libre correspondiente que le va a pertenecer al conjunto de la Católica, el número 42 del equipo cruzado William, la última falta ejecutada, la primera en poder de Francisco Ragadero, tiene solamente una infracción el conjunto del club al iniciar este segundo cuarto, lo mismo que los hombres de la escuadra de la Católica, anotando en esta instancia, sin lograr hacerlo allí, Andra Williams con su tiro libre, la recuperación del club, nosotros escuchamos a nuestros asistidores, paciente con 50 de terminar este cuarto. Recuperación del conjunto del club que trata de dominar con Ragadero, largo paso de último número 8 que busca ahora la participación, puede ubicar ahora en parte del número 7, Carlos Kruger, por su sentido que se la pasa a Pablo del que penetra con velocidad, se la pasa a Pablo, ¡a Ragadero doble! ¡Tiro una O por más, sí señor, con doble! Los que se marcan en esta ocasión, el número 14, Ragadero, que está prendido en Argentina, que aporta para la escuadra judicana, 24 por el conjunto visitante, 15, mejor dicho, no vamos a sumar más para la Católica en este segundo cuarto, insiste a Andra Williams, rebota la pelota en el tablero, agarra el Felipe, se viene ahora defensivamente, ¡oh, oh! Falta de Killer, la agarró en la mano, ahí claro, y el cambio que se produce inmediatamente, falta moral para Ancud, ingresa el jugador Julius Alexander Jóvez, conteniendo al equipo, el quinteto de los ancubitanos, sacando detrás del área de la Católica, rápidamente de cuadro, dirigido por Cristiano Núñez, abajo del área de cobra, alrededor se equivocaba el argentino, no pudo agarrar el paso de cobra, insisto al equipo de la Católica, tratando de conducir rápidamente al número 13, a ver qué es lo que hace, deja de penetrar, se tropieza, cae, la toca rápidamente con Baeza, Baeza que busca a alguien para... va a jugar, prefiere abrir la pelota en solo de triple aún, pero que insiste Olivares, se la devuelve a Meja, y va pequeño, con el grito, el morocho va enganchando, dribleando, pintando adentro, sí señores, doble por abril, 24 a 17, Marquedor sigue en ventaja, el equipo de la encuesta de descuenta, la Católica 6 con 23 hasta final, este segundo cuarto. Esto sí, el compromiso del área, pero de todas maneras, la naranja es generosa, por el número... 5 del equipo del club, de este se hace el de zona de campana, frontal el lanzamiento de triple, rebota, se da un resbalón en el área y no ingresa. Recuperación del conjunto de los de Ancud en esta ocasión que trata de controlar a esta ofensiva de Jesse Kramer. A ver qué es lo que hace, le busca ahora a Hafner. Hafner, el brasileño buscando contar. Abre con el esquí izquierdo donde se logra colocar a Valenzuela, haciéndose sobre la base del aro, recuperando el rebote Baeza, le comete infracción Valenzuela Baeza, marca el empujón el árbitro del compromiso, gracias, muchas gracias, y por tanto el lanzamiento que corresponde al equipo de la Católica. Muy bien señores, continuamos con el básquet con el marcador 27-17, estamos en vivo y en directo, somos Radio Pure TV, entregándole toda la emoción de este partido, que es el presidente con el marcador de 27-17, a 3 puntos de distancia, la Católica de 6-7 distante, ahí está con el 4-6-6, dominando a Solt, falta, infracción, sí señor, falta, infracción, de parte de los hombres de la Católica May, la segunda para él, y es por tanto lanzamiento que le corresponde al equipo de Ancud bajo el aro, detrás del aro de los cruzados, pelota que ganaba medio la escuadra, la Católica manoteando este naranjo, pelotazo a Jiménez, se va por el fondo del otro sector, lado defensivo ancubitano, recupera nuevamente Hafner para el equipo de los de la frente, trata de controlar otra vez el... a ver que no se hace con un largo lanzamiento aquí el número 12, cobran los indios, sin embargo, la gana de Arrabaduro del rebote, va por el triple, va vale, la rebote otra vez en el aro, sale de la zona de doble, sale de la zona pintada, la agarra Julius Fulk, trata de ganarle en las espaldas allí el número 13 de Olivares de la Católica, no se lleva el intento ahora Valenzuela, tratando de buscar su compañero por los aires, por sobre la cabeza, un paso buscando a Rabadero, le pincha con Contreras la naranja, se va detrás tendrá final y por tanto hay saque que le va a corresponder en esta ocasión al conjunto José Rino. Antes, 9 minutos, nuevo tiempo muerto, la escuchamos aquí en una radio breve comercial y volvemos a escuchar a Cipriano Núñez. Sale Olivares, se la pasa con Contreras en carril ofensivo, se requita ahora de la zona de dobles defensiva del equipo de él, no se va a hacer ese toque de pique que llegaba de esta sobre la izquierda de la defensa, en la derecha de su ataque de los hombres cruzados para con el control de parte del jugador Felipe Contreras, se va detrás, se va por un costado, empujado por los hombres de la escuadra del Tour, por tanto, en el costado sirvieron los hombres de la Católica en un partido que tiene 3 minutos, 23 segundos marcando para terminar este segundo cuarto y el partido está 29-17. Lanzamiento que llegaba por parte de Cristian Díaz, la pelota rebotó en el aro y la fuerza de esta lo dirigió el esférico a donde se encuentra el soporte del tablero, donde se fijó la pelota y por aquello se tiene que interrumpir el espectáculo. Antes de hacer la situación que fue agarra un palo de escoba, viene y puntea el balón que se encontraba encrustado y cuando lo va con el palo de escoba ingresa al aro. Obviamente no vale el punto que el palo de escoba intención y fue para despegar ahí el tablero marcaba y por tanto continúa este partido 29 para el juez y 17 para América. Dame un triple, quiero triple, sí señor, tengo triple de parte del número 11, Felipe Valenzuela, y una réplica, logró anotar, logró descentrar, otra vez el conjunto de la Católica era de parte del jugador Ángel Olivari, insiste en el conjunto de Ángel, a veces en el tercero de este segundo cuarto, falta contra de Rabadero, falta infracción en contra de Rabadero, y agarraron la mano de Lente de controlar ahí al número 14 de Ancud. Es la segunda infracción que se la marca al número 8, Cristian Díaz. Lanzamiento de atrás de aro, le pareciera que va a suceder aquello, sí señor. Le pertenece el conjunto de Ancud. Está pidiendo Rabadero que había lanzado la pelota al momento del contacto de Díaz y por algo el reclamo va porque debió haber anotado el árbitro, debió haber estado de lanzamiento libre, no le creo así en la dupla de árbitros de esta contienda. Por tanto, el va sobre el fondo detrás del lado del equipo de la Católica que pertenece al conjunto de Ancud. Ya recuperándose, vamos, usando Holt atrás, largo abierto, pelotazo para Valenzuela que se mete a bandeja, no, ahí no regresa, ingresa y la recupera el rebote de Díaz, se toca con Valenzuela, pelotazo largo, y ahora la bandeja de la Católica, si bien tiene nota, claro, el número 7 Felipe Contreras, se cuenta la Católica, 21 cruzados, 32 los sancuditanos. Falta en contra de Hubner cuando lanzaba, mete adentro la pelota, doble, lanzamiento libre que le corresponde al jugador del conjunto americano. Cuatro partidos que tuvieron este cuarto el conjunto de la Católica, por tanto todo sigue con mayor tranquilidad para los del Sur. Intenta Olivares, cogiendo la pinta en el lanzamiento, que se le mata el rebote, la parte externa del aro, el rebote lo ganaba entre Connor y Grías, se va detrás del aro y por tanto el árbitro o los árbitros de este compromiso, en este caso, en esta oportunidad, el señor Claudio Aguilar repone desde el fondo. El equipo de Ancud está ganando el conjunto argentino por 34-21. Nosotros venimos al segundo puesto aquí en Vive de Directo desde el estadio parecido en la zona alta de la capital. Es la parte que está transmitiendo para todos los zonas sur de nuestro país. Trata de controlar Valenzuela, se la pasa a Hasler, que se comienza por Vive, se le viene otra vez a Valenzuela, el chico que va a intentar penetrar. 30-31, que se indica que los jugadores se sigan moviendo. El árbitro indica finalmente tiempo muerto pedido por Cipriano Núñez. Nosotros le escuchamos, pero antes vamos con estos auspiciadores. Marcaron la segunda infracción de parte de Valenzuela, por tanto hay lanzamiento por el costado que le pertenece al conjunto de la Católica, 3 acumuladas en este segundo cuarto, tiene el conjunto del club, 4 tiene la Católica, va esa que trata de penetrar, va intentando enganchar, ¡oh, señor! La pelota muy corta, rebota en el tablero, la gana en el rebote, Rábalo, el argentino se la pasa a Junior Boy, el que busca ahora con pase pecho de Santa Fe, se va cerrando, abre por el tierra donde ya está llegando, tratando de sacarse de encima, a Mesa, el equipo, se la devuelve a Cota, diseño con un excelente lanzamiento. ¡Dónde! Marcador 36 para el conjunto de los anchoritanos, 21 para la Católica. La pelota es el número 13 tratando de controlar el jugador Olivares. A ver qué es lo que hace. Se va metiendo a zona de campana. Ahora B, se le debe a Sasha Frink, ingresó G. Y ahora girándose, buscaba un lanzamiento de doble que no llegó en la base del área. La pelota ganada por el conjunto anchoritano, cruzando ahora arriba se tira el número 5 y número 13. Décima, abajo la terminó, lanzamiento largo de Jorge para finalizar este segundo cuarto. Marcador 36 para la escuadra anchoitana, 21 para el equipo de la Católica, y ambos equipos van directamente a cada línea para lo que es la conversación técnica de la mitad del tiempo. Así es, 36 a 21 entonces, finalizó el primer tiempo de partido allá en la capital del país. Están jugando por la octava fecha de básquetbol Di Mayor 2008 los conjuntos de Universidad Católica y Deportes Ancud. La visita, los cruzados, el local no ha podido superar en ninguno de los dos cuartos ya finalizados al conjunto celeste dirigido por el técnico Cipriano Núñez. Ancud supera entonces en forma parcial, luego de dos cuartos ya finalizados, al conjunto de la Universidad Católica por el marcador de 36 a 21. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con lo que va a ser el inicio del tercer periodo. Usted está en compañía de www.deportesancud.cl. Trabajan hoy con nosotros también www.estaciondeportiva.com y agradecemos la gentileza de Radio Pudeto en Ancud, que nos está entregando su señal que nos permite llevarles esta jornada número 8 de básquetbol Di Mayor a todo el mundo. Reiteramos, Ancud, luego de dos cuartos de periodo ya terminados, está ganando 36 a 21 al conjunto de la Universidad Católica. Pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso entonces. Usted está en compañía de www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl, el sitio oficial del Club Celeste, desde donde estamos transmitiendo la octava jornada de básquetbol Di Mayor. En esta oportunidad se están midiendo los conjuntos de la Universidad Católica, los cruzados dirigidos por Miguel Ureta en calidad de local, que están siendo superados, derrotados por el conjunto de Deportes Ancud, adiestrado por el técnico Cipriano Núñez, luego de dos cuartos de partido ya finalizado. Acaba de finalizar entonces el primer tiempo del cotejo. Ancud supera 36 a 21 al cuadro de la Universidad Católica. El conjunto celeste está confirmando su buen momento de forma. Viene con tres victorias consecutivas, una racha ganadora, luego de derrotar en una victoria gigante el día viernes, en la jornada de este viernes, al conjunto del Liceo Mixto de los Andes, 88 a 84. Hoy, a pesar de que no partió, de que no fue desde el comienzo del partido el jugador Malcolm Connor por una contractura, de acuerdo a lo que señalaba su propio técnico Cipriano Núñez, de todas maneras el conjunto ancuditano está quedándose parcialmente, por lo menos, con la victoria en este cotejo válido por la octava fecha del campeonato Di Mayor 2008. Usted está en compañía de www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl, el equipo deportivo de la Hora Celeste, siguiendo a Deportes Ancud por todo el país. Agradecemos la gentileza de Radio Pudeto en Ancud, que nos está permitiendo subir su señal. Se genera en la ciudad de Santiago, en vivo y en directo, y nosotros la tomamos y la retransmitimos a todo el mundo, a todos los hinchas de Ancud que siguen en distintos países. Incluso hemos tenido mensajes, correos electrónicos, felicitándonos por poder entregarles esta posibilidad de escuchar a través del sitio oficial del club lo que son las jornadas de básquetbol aquí, cuando Ancud juega de local en el gimnasio fiscal ancuditano. así como también cuando el elenco celeste tiene que desplazarse a los distintos puntos del país. En esta oportunidad, gracias a Radio Pudeto, nuevamente agradecemos la gentileza, estamos tomando su señal y retransmitiéndola para todo el mundo, y está ganando Ancud en la octava fecha de básquetbol Di Mayor, está ganando Ancud, reiteramos, 36-21, luego de dos cuartos de partido, luego del primer tiempo de este cotejo ya finalizado. Vamos de inmediato nuevamente con la señal de Radio Pudeto. Adelante, ustedes, compañeros. Insiste ahora el conjunto de la Católica, a través de Mey se la pasa a Olivares, busca algún compañero para pasar la pelota. Allá el pelucón Olivares con los cruzados que comienzan a vitorear desde las galerías del Estadio Palestino. Buscando la pelota para Contreras, que le gancho, le pasa el balón en el pecho de Olivares. Este se junta con William, a ver qué hace el moroso norteamericano, lanzamiento de doble, casi sobre el filo de los 24 segundos, rebota en la parte externa de Dame, y el rebote ganado por el equipo de Azul. Se viene Torres, se le pasa rápidamente a Johnson, ese se la devuelve a Hafner, intento triple. Baratazo de taponera de parte de William Peto, lo logra ganar el equipo de la Católica con control de Mays, que se lo pasa a William Peto para Mays, rebote en el tablero y en la segunda instancia el mismo Mays logra mantener ventaja en lo que es este cuarto, pero no sin el marcador, descontando 28 Católica, 36 el equipo de Azul. Anota otra vez el pequeñito número 12, Kendrick Mays. Inicia la escuadra de los de la Católica tratando de protegerse el árbitro. Dice que hay tiempo muerto, y por tanto va a haber instrucción de parte del director técnico Cipriano Núñez, porque está complicado en parte el trabajo del club. La Católica está manteniendo ventaja a pesar de esto en el oficial, en el marcador total. La situación es así. Pequeña pausa con los oficiadores y hablamos y escuchamos a Cipriano Núñez. Escuchamos a Cipriano Núñez. Pero José de Marcos, así. Está abajo por acá, cuatro por izquierda, ¿ya? Corta, seis, este balón, corte, después vamos a salir a tirar contigo, y si no, cabeza, ¿no? Hay que mover más el balón, hay que mover más la pelota, instrucciones varias que va a pillar Núñez para evitar que Católica se venga encima. Ya ha descontado bastantes puntos, el marcador es 28-36. 7-23 quedan de este tercer cuarto y continúa el básquetbol con el saque correspondiente que le pertenece sobre debajo de su propio aro al equipo de la Universidad Católica. Partido en juego, nosotros lo vivimos por Radio Pudeto, escuchamos a nuestros auspiciadores y seguimos viviendo el básquetbol de este tercer cuarto. Enorme triple de parte de Contreras, sí señor, triple para el equipo de la Católica, por tanto, de esta forma, con mucha, pero mucha mayor tranquilidad. En este cuarto se ha quedado 30-36 abajo, son las 6 puntos, una infracción, el árbitro del partido no denota de esta misma manera, falta a favor del conjunto de los del equipo de la Católica, se la cobran al número 7, nada más y nada menos que a Felipe Contreras, que suma su primera infracción en el partido, detrás del aro, insistiendo en el ataque del equipo puritano, Johnson, uno para mí, dos para Ancud, tres para todos, sí, es un triple, Ancud con Johnson, sí, sensacional para quedar 39-30 en el marcador parcial, quedando 6-24 aún disputándose en este tercer cuarto, a ver qué es lo que hace Contreras para el equipo de la Católica, se junta con el Morocho, William se trata de sacar por encima allí, Hafner, falta, me pareció en contra de William, cayendo y tropezando Holt por encima de él, finalmente le abarcan a Williams la infracción, es la segunda falta del jugador norteamericano, por tanto va reponiendo la pelota, la escuadra Langer sobre su propio sector defensivo. Mays que agarra la pelota con Williams combinándose para la Católica, penetra, intenta ahora la bandeja, cayó, tropezó, la pelota rebota entre el tablero y el aro, ni ingresa, insiste ahora el equipo de Alcor, se mete a zona pintada tras un largo paso intentando con una mano izquierda, Colto pudo juntarse con Conner, contraataca ahora Católica con Contreras, ¡tapo, de parte de Hafner contra Mays, que llegaba con la bandeja, lo dijo que no allí, el número 13 del equipo de Alcor, a ver, saque que le corresponde al conjunto, y los cruzados detrás del área de los celestes, que en esta ocasión con Hafner agrandan el marcador de 39-30. A ver qué será que hace Díaz, que se mete a zona pintada, se la pasa a William, va intentando lanzar la pelota, la gana Hafner sin haber infracción, otro ataque ahora del equipo de Alcud, venía la bandeja de parte de Johnson, el árbitro indicó infracción, falta del jugador número 7, Contreras, que finalmente lo avisa el árbitro o uno de los árbitros de la contienda. Lanzamiento libre que le corresponde entonces al conjunto de los del equipo de Anco, tras falta personal que ahora genera tiro libre para el club de parte de Johnson, que está preparado detrás de la línea de tiro libre. Primer lanzamiento que no ingresa a 5.25. Marcador 39-30 en este partido que vivimos para Radio Pireto. Va a venir el segundo lanzamiento de Johnson, esperando que la pelota ingrese al aro. Se prepara frente a la simpatía de la gente de respetable que decide el estadio palestino, quiere que no se falle. Sí, lanzamiento limpio con un guante para adentro, servidito de Johnson. 40-30 está la cuenta. 5-21 para terminar este tercer cuarto. Lo favorece todo al equipo de Alcoy. Insiste ahora el conjunto anculitano, paseando la pelota. ¡Hamler con el pase! ¡Sí! ¡Triple! 43-32 el marcador, señoras y señores, a 4.38 de terminar este tercer cuarto. Williams de distancia tratando de lanzar de doble, no señor, le dice Naro, le recupera el equipo anculitano que sale con Julius Holt. Holt, ¿qué le pasa con su mano derecha buscando a Conor que ahora amasa en tres gigantes ceros? Allí la danza dulce para Angul, la busca buscando, tocando ahora con el Rabadero que lanzaba de triple, rebote del aro, el rebote ganado por el pequeño May, largo lanzamiento que llega con Contreras, se detiene el seco Rabadero cuando trataba de hacer la bandeja, sigue Contreras controlando, se la pasa William, penetra, falta defensiva, dijo el árbitro, de Schaffner en contra de William. Lo bloquea cuando lanzaba, cuando Cipriano Núñez está reclamándole ahí al árbitro del compromiso, lo que cobró, cuando me parecía que era al revés la situación ahí, en contra de Hamner, era la falta, la carga de Williams, el árbitro indicó absolutamente lo contrario. Lanzamiento que le corresponde al equipo de la Católica frente al reclamo de Cipriano Núñez, que se encuentra muy pero muy enojado con la última federación de la dupla referil que está en este estadio, el estadio palestino del gimnasio, acá en la zona alta de la capital. Viene el segundo lanzamiento de Williams que no ingresa, el rebote lo gana ahora Olivares que va tratando de buscar a sus compañeros cuando en 4 minutos clavados para terminar este tercer cuarto, nosotros escuchamos a nuestros auspiciadores. Anotando otro doble, otra jugada personal favorable a Andra Williams, le cometen falta, se la marcan allí al número 9, es decir, del equipo de Ancud, el jugador Marquis Anthony Johnson. Lanzamiento de Williams que rebota la zona externa frontal del aro, gana el rebote y se queda con la naranja y Julius Holt. Trata de salir frente a la presión de Olivares que aparece recién en la zona del Ecuador, intenta acercar esa zona de doble, el número 5 del equipo anculitano, a ver qué es lo que hace, va buscando compañero dentro de la zona pintada frente a la marca de Kevin Félix, que ingresó en este partido en este tercer cuarto, está el número 12 Conor, el pase tras el pivoteo de parte de Julius Holt, llega a las manos de parte del 14 del argentino Rabadero, falta. Infracciones, dijo el árbitro del compromiso, controló mal, allí Rabadero, se le soltaba la pelota, no podía manejar, por tanto el saque le corresponde al equipo de la Católica, lo sirve Williams desde costado. Marcando Andrea Williams, otro doble personal, ya prácticamente con un descenso importante del equipo de la Católica. Acercándose a Ancud, 43 para el conjunto sureño, 36 para la Católica. Insisto ahora, Honor, se la pasa allí para el lanzamiento largo de Marcelo, pasado de Holt, salido del equipo de la Católica en las manos de May, que hace el pase largo, demasiado abierto por la izquierda con el jugador Olivares, este para Williams, se detropieza, no puede controlar la pelota, va lanzamiento, rebote en el terreno, gana el rebote, pero en serio, el árbitro indica físico en definitiva, vamos a saber en breve, claro, yo creo que sí, que va a haber saque correspondiente a el equipo de los de la escuadra de la Católica, desde debajo del área defensivo de los hombres de el equipo de Ancud. Olivares lo va a servir en esta ocasión, lo hace bien buscando a sus compañeros y ahora trata de penetrar con todo Terence Elliott, va al lanzamiento, rebota, se va a Ramírez en el aro, manotazos arriba que no llegan para controlar, ¡May! ¡May! Ese es el nombre del jugador que acaba de anotar, 39 para Católica, 43 para la escuadra de Ancud. Cuidado con la Católica que venía dentro de la zona pintada de segundo de anotar, no podía sin embargo lanzar con comodidad con Contreras. Lo marca finalmente, a ver qué es lo que sucede ahora. Largo de Clínica, tiempo muerto cuando finalmente marcan el último punto generado por el conjunto cruzado. A 1:33 se pausa todo aquello, 1:33. Y por tanto entonces nos acercamos a escuchar otra vez a Cipriano Núñez. Partido que en el tercer cuarto está 42-43. Finalmente marcaron el triple para el jugador que lanzaba en definitiva en ese costado, el jugador Contreras. El reclamo aquí, porque decían que era doble, no señor, le dijeron que era triple. Los árbitros y la mesa de anotadores en este sentido, al fin, ahora cambian el marcador y aquí se decide que el último de los lanzamientos, pues anotación doble para el conjunto de la escuadra de la Católica. Por tanto, en vez de 42, es 41 el marcador para Católica, pero 43 tiene el conjunto de Ancud a terminar este tercer cuarto quedando 1:33. Escuchamos a Cipriano Núñez. Bueno, se lo digo, okay. Vamos, cumplimos. ¿Qué pensamos hoy? Un buen cuarto por izquierda. Lo van a comenzar. Oye, no va a costar igual, oye, ahora no se meta. No, no, no, la intención, los hombres del conjunto de Ancud para completar la jugada que no han podido propiciar en este tercer cuarto por la buena presión de la Católica que ha recuperado terreno, estaba 15 puntos abajo, señoras y señores, el conjunto de la Católica, al terminar el segundo cuarto. Ahora en el tercero la distancia se ha reducido a solamente 2 puntos, 41 tiene Católica, 43 tiene Ancud, bajo desempeño, bajo el aro, el equipo anculicano en este tercer cuarto, lo que en cierto sentido, y con muchos, pero muchos problemas, va a tener que hacer algo ahora el conjunto de Ancud. Error de Johnson para completar y salir ahora, ahí está, en contra de rivales que anotan doble, se la marca la falta ahí a Johnson. Lo bloqueó, le agarró la mano al momento de lanzar y la tercera para Johnson en este partido. Conversan entre todos los del quinteto del conjunto de los del equipo de Ancud. Se cumplen las 4 infracciones también de parte del conjunto celeste. Ingresa a la cancha el número 4, Pedro Sandoval. Sale Johnson. Ingresa también Valenzuela en reemplazo de Joven. Queda muy resentido el que finalmente recibió ese manotazo del jugador ancuditano, que quedó bastante contundido allí Olivares. Partido que a 1:24 está 43 iguales. Y esto complica aún más las opciones de Ancud en este compromiso. Va a venir el lanzamiento correspondiente para el conjunto de Tópica. Se prepara para hacerlo propicio, para hacerlo preciso, el recién ingresado, Narbona, Jorge, está siendo atendido el jugador de la Católica que había sido, que había tenido la oportunidad de anotar en última instancia y recibió la falta de Johnson. Eso posibilitó el ingreso de Narbona entonces en la escuadra de la Católica. A 1:17 escuchamos a nuestros oficiadores, 43 iguales, está el marcador acá en la cancha, en el estadio, en el gimnasio de la Católica. 54 segundos quedan para el término, para este tercer cuarto. La Católica que ha remontado el terreno y ahora la ventaja en este último de los tiempos, pero no así en el marcador, está empatado 43, insiste Terence Elliot. A la marcación aparecía Rabadero, le comete falta según el árbitro Rabadero a Elliot. Bloqueo ilegal, falta personal, es la segunda de Rabadero en el partido, y lanzamiento que le corresponde al equipo de la Católica. Elliot sirve desde la zona de tiro libre, escuchamos a nuestros oficiadores. Segundo lanzamiento de Elliot, para que primero no llegara adentro, anota Elliot, y queda 44-43 al marcador favorable del equipo de la Católica. Se asustan con buscamos Sandoval, alguna posibilidad, este se le pasa a Runner, Runner buscando ahora a Hafner, lanzamiento de triple de Hafner, sí, dame uno, tengo uno, ya son dos, tengo tres, señoras y señores, así es, 46 para Ancud, 44 para el equipo de Católica. Avanza ahora el conjunto cruzado, a ver qué es lo que hace Andra William. ¡Gol! Aliento perfecto de William, doble sobre la esquina derecha de su ataque. William anotando un doble. Se desespera Núñez, mientras que Ubuntu trata de continuar con Sandoval. Se le ha pasado una penetrada, logra abrir la pelota, intentaba lanzar. El árbitro dice al final de este, el tercer cuarto. 46 para Católica, 46 para Ancud. Señoras y señores, el partido está igualado. Nadie sabe para quién trabaja la pelotita naranja. Ha perdido la distancia, ha perdido la cuenta a favor en el conjunto de Ancud. 15 unidades que se le fueron de las manos a los hombres del equipo de Cipriano Núñez, que está muy, pero muy enojado, muy molesto con el accionar de su equipo en este último cuarto. Nosotros escuchamos a nuestros auspiciadores. Se viene el cuarto y último cuarto del compromiso. Se viene el último tiempo. Sí, señor. Nosotros lo vimos acá desde el Estadio Palestino para Radio Pudito. 46 para Católica, 46 para el conjunto celeste, que está empatando con el equipo cruzado. Qué complicaciones varias tiene este partido para el CODA. Comenzó muy bien, partida de caballo y rey para los de Cipriano Núñez, pero se le fue complicando la cosa conforme nada más y nada menos que Andra Williams y May comenzaran a asociarse, comenzaran a aportar. Y lamentablemente el peso del juego de la Católica fue más en este último cuarto que lo hecho por la escuadra ancuditana. De temer lo que puede ser la Católica si logra asociar de buena manera a sus nuevos componentes. Esto que en cierto sentido perjudicaba a los de la UCE en el inicio, pareciera ser que ha mejorado el accionar de la escuadra local, conforme Ancud también ha dejado fuera la presencia de algunos jugadores importantes, en este caso, en este sentido, Connor y Rabadero, quienes son los más complicados, aunque ninguno de ellos suma cuatro faltas, lo que sería prácticamente el ultimátum para mantenerse dentro de este compromiso. Eso es lo bueno, eso es lo importante, que Ancud no comete muchas infracciones, pero también el trabajo defensivo hecho en el último cuarto ha hecho milla, ha hecho agua dentro del desarrollo de la Católica. Último cuarto que comienza con la posesión alterna de parte del equipo de la Católica. 10 minutos que vivimos ya con el marcador empatado, 46 en el Estadio Palestino. Se juega Católica 46, Ancud 46 en la Di Mayor por Pudeto. Comenzó este último cuarto con el quinteto conformado por Rabadero, Valenzuela, Sandoval, Connor y Hamner. La Católica que gana al fondo con Narbona cuando no pudo anotar bajo el aro. Hamner está tratando de juntarse con sus compañeros de quinto. El quinteto conformado por Williams, Elliot, May y el jugador Contreras. Trata de controlar Contreras, se la pasa rápidamente ahí al moroso, el pequeñín May trata de penetrar, no puede hacerlo frente al gigante Hamner, pero si no lo deja jugar, se clava rápidamente May, busca el arbona, lanzamiento demasiado largo de Elliot, gana el rebote y sale rápidamente ahora, medida de pinta, rápidamente Sandoval, abre bien sobre zona de triple para que intente Valenzuela, se la pasa penetrando con todo, ¡Connor! Caminó ahí Connor en esa zona dentro de la campana. Por tanto, se determina el saque para Católica y pierde una buena ocasión el conjunto de Ancud para controlar el partido. Está 46 a 1 igualado. El saque gol continúa con la buena anotación que me hizo hace bajo el aro del conjunto ancuditano. Y es ahora Hamner que deja las cosas equilibradas. 48 iguales con un buen doble allí. El brasileño insiste, me hizo ahora frente a Hamner. ¡Sí, señor, anota! Hamner no puede cubrirlo bien ahí. Meis aprovecha y el pequeñito anota. Marcador 50 para Católica, 48 para el conjunto ancuditano. Sigue Sandoval buscando frente a la marca de Narbona, tratando de quitarle el esférico. Prefiere tocar la naranja rápidamente con la Valenzuela, pintarle un poquito, busca descanso con el balón ahora. Se cae para Hamner. Hamner grande por la zona derecha, mediaciones en zona de triple para que toque con Sandoval. Sandoval se le pasa rápidamente con el lanzamiento verde de Hamner. La pelota rebota en el aro y es así como la Católica recupera. 50 para los cruzados, 48 para Ancud. 7:29 quedan para el término hasta el último cuarto del partido. Valenzuela que toma la pelota, arregla el pase ahí buscando ahora Rabadero dentro de la zona pintada, aparece Hamner, rebota en el tablero con violencia, le cometen infracción dentro de la campana a Hamner se la marcan a Elliot, el lanzamiento que le va a corresponder al conjunto cuditano, la primera falta en este último cuarto que la Católica produce, y se y también se configura un cambio, la salida del juvenil Narbona, el ingreso de Cristian Díaz en el conjunto de la Católica. Lanzamiento libre correspondiente al club, le va a servir rápidamente Marcus Hader. Uno dentro, sí señor, uno más para el club, 49-50, está apretadito el marcador en este último cuarto, 6-59 pasando. Este marcador de partido, marcador de tiempo, segundo lanzamiento de Hamler, rebota la pelota en la parte externa del aro, el rebote ganado por Williams, que se la pasa a May, sale la Católica, mientras que la ventaja sigue siendo cruzada, 50 la UC, 49 en Cud. No puede notar los acudetanos anteriormente, un triple notable del jugador Contreras, dejaba ese abierto, sobre ese dirigido por Cipriano Núñez, el rebote la retrasa, una lanzada de doble, no sirve para los hombres de la Católica, lo gana Rabadere buscando el penetrado dentro de la campana, abriendo por Rodríguez para Valenzuela, que toca para Sandoval, Sandoval despoja de la pelota con un pase de pique para Rabadero, Rabadero se la pasa rápidamente a Sandoval, lo puede meter el triple, resbala la pelota, sale caprichosamente la naranja del aro, insiste otra vez el jugador, Sandoval se la pasa a Valenzuela, piden que todos se vayan adentro para mantener la presión sobre aro, intentar buscar nuevamente quedarse con el marcador a favor, los hombres del conjunto cuditano, 52 para Católica, 49 para la escuadra de los de Ancud, insiste ahora, la escuadra cruzada que recupere la pelota, se le pasa rápidamente con las salidas este para May, May que trata de dominar con su mano derecha, pasea la pelota entre sus dedos y con tranquilidad va buscando un compañero para pasar la pelota, penetra por el tanque por la personal. Me parece que hubo falta, me parece que hubo infracción, el árbitro lo va a marcar en este mismo instante, los reclamos son airados de parte de Hafner, cuando se prepara nueva modificación en el conjunto de Ancud, va a poner ingreso el número 8, Humberto Carrizo, reemplazando a el jugador Malcolm Connor. Con esto entonces continúa el básquetbol, marcador 52 para Católica, 49 para la escuadra de Ancud, quedando 5-20 frente a los reclamos de la gente ancuditana contra el arbitraje de este compromiso. Y ahora siguen los reclamos de Rabadero contra el árbitro del partido, segundo lanzamiento de pie, apoyado también por un Cipriano Núñez que está muy molesto, muy muy desencajado. 54 para la escuadra de Católica ahora tras el lanzamiento de Reyes, fueron bien ubicados hacia el aro, 49 para la escuadra de la Católica, pero aún queda partido con ese triple sensacional, dame uno, tengo dos, ya por tres, de parte de Rabadero, cuidado, cuidado que se está ganando ahí, aceleración por infracción, para que se calme ahí Cipriano Núñez, lo pueden echar, tenga cuidado, señor, tenga cuidado, no comete infracción, aquí el sentido de la escuadra, sí, Ancud, frente al reclamo de la dupla arbitral Linares Aguilar, a ver, saque que le corresponde a la gente de los de la Católica, cerquita de Suaro, Elias se acerca a Cipriano Núñez para tranquilizar allí el enojo del experimentado entrenador de la escuadra celeste, 54-52 la cuenta de este estado de distancia del club sobre Católica, le vivimos por Pudeto, 4-52 el término de este último cuarto. Trata de controlar de la zona de dos, a ver si le sale la pasada de la pista ahora para Rabadero, es otro camino a ver si lo que hace justamente el argentino, el árbitro dice que hay violación ahí, complicada situación por el conjunto alcudicano, marcan saque por el costado para la gente de la Católica, 54 se mantiene la ventaja de los cruzados, 52 los hombres de Ancud, complicada situación que viven a 4 minutos 13 de terminar este último cuarto, trata de controlar May, gira, avanza, sigue, abre ahora su control por la zona derecha, se mete a zona pintada ahora con la marca y el control de Andra William, se rebota en el aro, rebote que manotea Díaz, se va fuera, y el saque le corresponde a la Católica cuando era Sandoval que no podía recuperar el esférico. Se va a preparar nuevamente tiempo para los hombres de Ancud, en especial para el trabajo de Núñez, que está tremendamente molesto con sus dirigidos, especialmente con lo que hace el chiquitito Sandoval. Lo escuchamos a Núñez, nosotros escuchamos también a nuestros auspiciadores. Escuchamos a Cipriano Núñez, está muy, muy aclarados aquí en la discusión. que defienda. Dame un paso por la derecha. Recibe, recibe el balón. Ahí está entonces el trabajo de Cipriano Núñez. Muy aflojado estaba, pero bueno, ingresar un poco su alma frente a lo que el arbitraje en este momento, junto con el desarrollo del partido, no le ha dado al actual director técnico del conjunto de Ancud. Va a reponer nuevamente el equipo de Católica detrás de su propio arco. Elliot va a servir y nosotros le contamos, amigo y amiga que escucha por esto hasta ahora, a la que en 3 minutos con 57 segundos de recorrido desde el cuarto y último cuarto por aún disputar y terminar, está ganando Católica por 54-52 a Deportes Antonio. A sentarse Valenzuela, a ingresar Conor para darle mayor ataque, mayor precisión ahí al equipo de Ancud, bajo el aro, otro lanzamiento del siguiente, estaba Conor, va el árbitro, indicó ataque ofensivo inválido, claro, falta, dijo el árbitro, con el reclamo de Cipriano Núñez, se hace nuevamente presente. Sigue idosamente enojado ahí el árbitro, el director técnico del conjunto anguditano. La Católica que trata de hacer suya ahora la oportunidad para aumentar las cifras, pero se equivoca Meija al momento de controlar con William. Se le escapó la pelota por el fondo de la defensa del equipo de Angus. Por tanto, imagen que le corresponde otra vez al conjunto celeste. 3 minutos con 14 y sigue recorriendo el tiempo en contra para los hombres del Cude. 54-52 el marcador. Y hay que decirlo, Católica ha tenido ocasión de poder tal vez alargar las cifras y no lo ha hecho tampoco. De bastante imprecisión en este último cuarto también de parte de los hombres cruzados. Foul, infracción, dijo el árbitro del partido, de parte del jugador número 7 de la Católica, el señor Felipe Contreras, y de costado a Rabadero, el que había sido víctima de falta, le pone como un buen pase a Pique, tocando rápidamente con Sandoval, este buscando a Hamner, Hamner ahora para que intente, para que trate de penetrar y buscar pase rápidamente, Conor, ese se la pasa rápidamente a Torres, o puede poner con el lanzamiento de triple, Rabadero que se tira, falta. Infracción, claro que sí, cuando trataba de hacer algo más ahí el equipo y no sé, algún Rabadero víctima de falta cayendo Díaz en su cobertura y el saque libre que le corresponde a la escuadra de Ancud frente a un Díaz que ya suma su cuarta infracción en este compromiso, 2 minutos con 50, 54 para el equipo de Católica, 53 ahora tras la anotación libre que asegura el argentino Rabadero. Está 54 iguales el marcador, pero se dice que no con una buena bandeja penetrando bien ahí el chiquitito número 2 de la Católica. 56 a 54, quedan 2 minutos con 29 y el básquetbol prosigue ahora para el equipo del club. Ahí está tratando de controlar Rabadero, entra Fabino con el brasileño, se junta Argentina y Brasil otra vez de Rabadero y ahora con Hamler. Hamler que trata de sacar por encima, ahí el hostigante Díaz, este para Rabadero, el lanzamiento de distancia doble de rebote, sin embargo hace un torbellino en el aro, ingresa, la ganadora del rebote, sin embargo Torres puede ver zona de dobles en triple para el cielo, camino de Cono, y si se va a infracción de Rabadero con el pie intencionalmente ahí el jugador del conjunto de Ancud moviendo el esférico para que no saliera May, se tropezó May al momento de salir en contragolpe para tal vez anotar y afortunadamente con esto el equipo de Ancud no recibe una nueva estocada. 56 a 54 recupera entonces su lado de su posición el equipo de Ancud con saque desde costado que ahora resuelve Católica que ataca, que busca nuevamente quedarse con el partido, pero el marcador a favor está por 2 de ventaja, 56 con el cruzado, 54 para Debo. Andrea Williams anotando un doble. Con esto entonces el marcador es 58-54, Cipriano Núñez va pidiendo tiempo cuarto para organizar al recito, 4 de ventaja tiene Católica, pero con 23 el término de este partido, lanzamiento largo de doble que llegaba de parte de Cono, no sirve, no ingresa raro, el balón ha ganado por el equipo cruzado, se va por el costado, la pelota empujada por los hombres de Ancud, tiempo muerto, servido, entregado ya para Cipriano Núñez, a 1 minuto con 21 segundos, y Ancud está perdiendo por 4 puntos de diferencia, 58 Católica, 54 la escuadra de la Celeste. A ver calle podemos escuchar a Cipriano Núñez. Un mensaje de la pelea. No solamente un toma de fe, sino que también hace punto. Vamos. Para el gigante Connor detrás del aro, sin embargo, le pertenece al conjunto de la Católica. No sirve Díaz buscando ahora a May. Infracción, lo marcan a Johnson nuevamente. Nuevo lanzamiento para el conjunto de los de la Católica bajo su propio aro. 58-54 el marcador. Lo va sacando sobre el fondo a 1:05 de terminar el compromiso. Rápidamente el conjunto de la Católica va a venir arriba porque suma 4 faltas consecutivas en este cuarto del equipo de Ancud. 3 suma la Católica en este partido. Ahí se viene otra vez el equipo de los cruzados para ver qué lo que hace. Rápidamente me dice la pasa. Ahora Díaz va a la insistencia, se asocia con contra la pasa de pecho. Bueno, Díaz se mete ahora. Trata de brindar también. Trataba de brindar la podía hacerlo. Gana Hammer, pero el control contra el equipo de Ancud. A ver si no se atrevida. Y la pasa número 30, y está Hamler, Hamler penetra, trata de sacarse de encima con su auto. ¡Hombre, gol y falta! Infracción, dijo el árbitro ya ahí. ¡Sí, señor! Y los libres que le corresponden al conjunto de Ancud, tras que le cometieran falta a Hamler. Señoras y señores, aquí estamos viviendo el básquetbol a 45 segundos. La escuadra de Ancud está 54-58 en pérdida. El grito enfurecedor parte de los hombres del conjunto de hinchada y también parte de las mujeres del conjunto de cuidado aquí cuando recuperaban los tiros libres el equipo judicial y recuperaba también la posesión de acuerdo al contra la infracción que generó en contra de Hamler. Le contamos, amigos y amigas, que erró de dos tiros Hapner y luego en la posesión le cobra la infracción a Torres que dominaba. Por tanto, debe recuperar, lo ha hecho el equipo de la Católica. 42 segundos con 6 décimas. 58 para el equipo de la Católica, 54 para los hombres de Ancud que han desperdiciado seguramente la mejor ocasión que han tenido para buscar el empate. La falta en contra de Mays, que ahora va a ser el ejecutor del lanzamiento libre correspondiente. Holt es el que ingresa ahora para la escuadra de Ancud. Están todos nerviosos a pesar de eso. Anota Mays con mucha tranquilidad su tiro libre y va por el segundo correspondiente, el número 12 del conjunto de la Católica. La falta se la cometió, la quinta fue la falta de Johnson, que tuvo que ser retrasado fuera del campo, pero bueno, va a acumular su quinta falta Johnson y el ingreso de Colt es obligatorio. Estamos ya con el 34 segundos, quintito ahora el conjunto de Ecos, tratando de descontar 70-54, marcador, anota finalmente el Ramadero y la Católica se va a tardar un montón de tiempo ahora para contener la ventaja, 29,1 segundos y hubo falta. Infracción de parte de Connor en contra de la salida que generaba con una lentitud enorme y con el marcador a su favor Elliot. Lanzamiento libre que le corresponde al jugador cruzado a 29 segundos de partido, prácticamente un milagro. Se necesita un milagro para que alguno haga algo distinto. Esperemos que lo hagan con él frente a la línea de tiro libre, a poco de terminar este cuarto y último cuarto de compromiso. Y el lanzamiento de Elliot adentro va por el segundo, el número 11 del equipo de la Católica. Nosotros escuchamos a nuestros auspiciadores. 62 a 56, la ventaja del equipo de la Católica sobre Ancud. 9 infracción cobran, la cuarta del partido para el número 13, Hafner. Nuevo lanzamiento libre que le corresponde directamente al conjunto de la Católica. Ya los cruzados se sienten ganadores. Creo que este ya es prácticamente definitivo con el marcador y el tiempo que queda. 62 los cruzados, 56 los celestes. 15 segundos quedan solamente para el término de este último cuarto. Lanzamiento de Williams que se resbala. Va el segundo lanzamiento de parte de la Católica para buscar alguna posibilidad, esperando tal vez aumentar el marcador. Williams ahora se anota, uno va, 73 a 56, apura el conjunto solitario, a ver qué hace en este costado. Torres se la pasa, lanzamiento de Torres, rebota en el tablero, 8 segundos quedan para el término del compromiso. Recupera Terencel, última jugada que va el conjunto de la Católica, y esta 10 se la pasa a Williams, va por el... Espectacular, a 0,8 segundos, Williams anotando de manera increíble, que cierra el partido, termina el compromiso. 65 a 56 ha perdido el conjunto de Ancud en este partido. Vamos a dudar de conversar con los jugadores del Pulsar, se van rápidamente con el director técnico, muy raudos a su camarín. Bueno, no pudimos agarrarlos. Aquí está Hafner. A ver si podemos conversar con Marcus. Marcus Hafner, que lamentablemente no pudo celebrar con su equipo en este partido. Marcus, cortito. Lamentablemente no se pudo. Una distancia que se mantenía en el final del primer tiempo. Casi de 15 puntos y se terminó deshaciendo todo aquello para favor de la Católica. Sí, nuestra equipa estaba jugando un juego bien. Hasta el arbitraje comenzó a robar como siempre está robando nosotros. No sé para onde vai essa rádio, pero que tem que fazer alguma coisa. Se Menares e eles sempre apitam o jogo nosso, nós sempre perdemos. Eu penso que nós estamos errados, não eles. Ok, e aí estava enojadíssima a palavra de Hafner contra o arbitragem. Bueno, em especial com os reclamos que chegaram de parte do jogador Alcudizano, de parte do plantel, especialmente também de Cipriano Núñez, que estuvo muy molesto con algunos cobros durante largos lapsos del partido en los últimos dos cuartos. Digamos que Alcud se desparrió la posibilidad de mantenerse en el tercer cuarto. Allí fue el momento de quiebre. A 15 puntos de ventaja, perder el margen determinó finalmente que los cruzados se aprovecharan. Y sin jugar un gran básquetbol, lograron subir su nivel, lograron subir su puntuación. Y el aporte siempre importante de los extranjeros, en este caso de Andra Williams y de Ney, fueron determinantes para que la Católica ahora mantenga la esperanza dentro de este campeonato. Así es, señoras y señores, terminó el compromiso con la victoria, la ventaja y el marcador favorable al equipo de la Universidad Católica. Un compromiso que claramente tiene mucho que decir. Bien, acaba de finalizar entonces el partido con victoria para el elenco cruzado de la Universidad Católica en calidad de local, que superó tras un partido difícil, apretado, duro al cuadro de Deportes Ancud por 65 a 56. La UC entonces se quedó con una victoria sorpresiva para ellos dado el trámite del partido, pero luego de el encuentro ya finalizado, este triunfo le permite al cuadro conducido por Miguel Ureta recuperar terreno y salir de perdedores de cara a lo que van a ser las siguientes fechas de básquetbol D mayor. Ancud no pudo entonces mantener su racha positiva luego de conseguir una victoria gigante en la jornada del viernes ante el Liceo Mixto de los Andes, el actual campeón de la competencia, y tuvo que conformarse entonces con traerse solo 3 puntos en su visita a la capital, a la región metropolitana del país, luego de jugar 2 encuentros y conseguir una victoria y una derrota. Reiteramos entonces, Ancud no pudo contra la Universidad Católica y cayó derrotado 56 a 65 en un partido con muy bajo goleo, con mucha defensa, con mucha actitud en lo que es el lado defensivo de la cancha y al parecer con el rigor de los cobros arbitrales que fueron reclamados tanto por el técnico Cipriano Núñez como por los jugadores del equipo celeste. Reiteramos entonces, Ancud cayó, perdió por la octava fecha del básquetbol Di Mayor frente a los Cruzados a la Universidad Católica 65-56. Agradecemos la gentileza de Radio Pudeto de Ancud que nos permitió llevarles este partido, esta transmisión de básquetbol, gracias al trabajo de nuestros compañeros allá en vivo y en directo en la ciudad de Santiago. Hoy día trabajaron con nosotros además www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl, el sitio oficial del equipo celeste. Nos reencontramos en una nueva oportunidad en los gimnasios donde se desarrolla el básquetbol Di Mayor el próximo fin de semana cuando Ancud juegue de local por la competencia regular. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su compañía. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país, todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la obra Celeste.